Audiolibro. El liberalismo es pecado, por Félix Sardá y Salvandi. ¿Y existe hoy día algo que se llama liberalismo? Ciertamente. Y parecerá ocioso que nos entretengamos en demostrar este aserto. A no ser que todos los hombres de todas las naciones de Europa y de América, regiones principalmente infestadas de esta epidemia, hayamos convenido en engañarnos y en hacer del engañado, existe hoy día en el mundo una escuela, sistema, partido, secta, o llámase como se quiera, que por amigos y enemigos se conoce con el nombre de liberalismo. Los periódicos y asociaciones y gobiernos suyos se apellidan con toda franqueza liberales. Sus adversarios se lo echan en rostro, y ellos no protestan, ni siquiera lo excusan ni atenúan. Más aún, se lee cada día que hay corrientes liberales, tendencias liberales, reformas liberales, proyectos liberales, personajes liberales, fechas y recuerdos liberales, ideales y programas liberales. Y al revés, se llaman antiliberales, o clericales, o reaccionarios, o ultramontanos, todos los conceptos opuestos a los significados por aquellas expresiones. Hay, pues, en el mundo actual una cierta cosa que se llama liberalismo, y hay a su vez otra cierta cosa que se llama antiliberalismo. Es, pues, como muy acertadamente se ha dicho, palabra de división, pues tiene perfectamente dividido el mundo en dos campos opuestos. Mas no es solo palabra, pues a toda palabra debe corresponder una idea. Ni es solo idea, pues a tal idea vemos que corresponde de hecho todo un orden de acontecimientos exteriores. Hay, pues, liberalismo, es decir, hay doctrinas liberales y hay obras liberales, y en consecuencia hay hombres, que son los que profesan aquellas doctrinas y practican estas obras. Tales hombres no son individuos aislados, sino que viven y obran como agrupación organizada, con jefes reconocidos, con dependencia de ellos, con fin unánimemente aceptado. El liberalismo, pues, no solo es idea y doctrina y obra, sino que es secta. Queda, pues, sentado que cuando tratamos de liberalismo y de liberales no estudiamos seres fantásticos o puros conceptos de razón, sino verdaderas y palpables realidades del mundo exterior. Harto verdaderas y palpables por nuestra desdicha. Sin duda habrán observado nuestros lectores, que la preocupación primera que se nota en tiempos de epidemia es siempre la de pretender que no existe tal epidemia. No hay memoria en las diferentes que nos han afligido en el siglo actual, o en los pasados, de que ni una sola vez haya dejado de presentarse este fenómeno. La enfermedad lleva ya devoradas en silencio gran número de víctimas cuando se empieza a reconocer que existe, diezmando la población. Los partes oficiales han sido alguna vez los más entusiastas propagadores de la mentira. Y casos se han dado en que por la autoridad han llegado a imponerse penas a los que asegurasen que el contagio era verdad. Análogo es lo que acontece en el orden moral de que estamos tratando. Después de 50 años o más de vivir en pleno liberalismo, todavía hemos oído a personas respetabilísimas preguntarnos con asombrosa candidez. Vaya. ¿Tomáis en serio eso del liberalismo? ¿Son estas, por ventura, más que exageraciones del rencor político? ¿No valdría más hacer caso omiso de esa palabra que a todos nos trae divididos y enconados? Tristísima señal cuando la infección está de tal suerte en la atmósfera, que por la costumbre no la perciben ya la mayor parte de los que la respiran. Hay, pues, liberalismo, caro lector. Y de esto no te permitas nunca dudar. ¿Y qué es el liberalismo? Al estudiar un objeto cualquiera, después de la pregunta, ¿ansit? Hacían los antiguos escolásticos la siguiente. ¿Quid sit? Y esta es la que nos va a ocupar en el presente capítulo. ¿Qué es el liberalismo? En el orden de las ideas es un conjunto de ideas falsas. En el orden de los hechos es un conjunto de hechos criminales, consecuencia práctica de aquellas ideas. En el orden de las ideas el liberalismo es el conjunto de lo que se llaman principios liberales, con las consecuencias lógicas que de ellos se derivan. Principios liberales son la absoluta soberanía del individuo con entera independencia de Dios y de su autoridad. Soberanía de la sociedad con absoluta independencia de lo que no nazca de ella misma. Soberanía nacional, es decir, el derecho del pueblo para legislar y gobernar con absoluta independencia de todo criterio que no sea el de su propia voluntad, expresada por el sufragio primero y por la mayoría parlamentaria después. Libertad de pensamiento sin limitación alguna en política, en moral o en religión. Libertad de imprenta, asimismo absoluta o insuficientemente limitada. Libertad de asociación con iguales anchuras. Estos son los llamados principios liberales en su más crudo radicalismo. El fondo común de ellos es el racionalismo individual, el racionalismo político y el racionalismo social. Derívanse de ellos la libertad de cultos más o menos restringida. La supremacía del Estado en sus relaciones con la Iglesia. La enseñanza laica o independiente sin ningún lazo con la religión. El matrimonio legalizado y sancionado por la intervención única del Estado. Su última palabra, la que todo lo abarca y sintetiza, es la palabra secularización, es decir, la no intervención de la religión en acto alguno de la vida pública, verdadero ateísmo social, que es la última consecuencia del liberalismo. En el orden de los hechos, el liberalismo es un conjunto de obras inspiradas por aquellos principios y reguladas por ellos. Como, por ejemplo, las leyes de desamortización, la expulsión de las órdenes religiosas, los atentados de todo género, oficiales y extraoficiales, contra la libertad de la Iglesia, la corrupción y el error públicamente autorizado en la tribuna, en la prensa, en las diversiones, en las costumbres, la guerra sistemática al catolicismo, al que se apoda con los nombres de clericalismo, teocracia, ultramontanismo, etcétera, etcétera. Es imposible enumerar y clasificar los hechos que constituyen el procedimiento práctico liberal, pues comprenden desde el ministro y el diplomático que legislan o intrigan, hasta el demagogo que perora en el club o asesina en la calle. Desde el tratado internacional o la guerra inicua que usurpa al papa su temporal principado, hasta la mano codiciosa que roba la dote de la monja o se incauta de la lámpara del altar desde el libro profundo y sabiondo que se da de texto en la universidad o instituto, hasta la vil caricatura que regocija a los pilletes en la taberna. El liberalismo práctico es un mundo completo de máximas, modas, artes, literatura, diplomacia, leyes, maquinaciones y atropellos enteramente suyos. Es el mundo de Luzbel, disfrazado hoy día con aquel nombre, y en radical oposición y lucha con la sociedad de los hijos de Dios, que es la Iglesia de Jesucristo. He aquí, pues, retratado, como doctrina y como práctica, el liberalismo. Y, si es pecado el liberalismo, ¿y qué pecado es? El liberalismo es pecado, ya se le considere en el orden de las doctrinas, ya en el orden de los hechos. En el orden de las doctrinas es pecado grave contra la fe, porque el conjunto de las doctrinas suyas es herejía, aunque no lo sea tal vez en alguna que otra de sus afirmaciones o negaciones aisladas. En el orden de los hechos es pecado contra los diversos mandamientos de la ley de Dios y de su Iglesia, porque de todos es infracción. Más claro. En el orden de las doctrinas el liberalismo es la herejía universal y radical, porque las comprende todas. En el orden de los hechos es la infracción radical y universal, porque todas las autoriza y sanciona. Procedamos por parte en la demostración. En el orden de las doctrinas el liberalismo es herejía. Herejía es toda doctrina que niega con negación formal y pertinaz un dogma de la fe cristiana. El liberalismo doctrina los niega primero todos en general y después cada uno en particular. Los niega todos en general, cuando afirma o supone la independencia absoluta de la razón individual en el individuo, y de la razón social, o criterio público, en la sociedad. Decimos afirma o supone, porque a veces en las consecuencias secundarias no se afirma el principio liberal, pero se le da por supuesto y admitido. Niega la jurisdicción absoluta de Cristo Dios sobre los individuos y las sociedades, y en consecuencia la jurisdicción delegada que sobre todos y cada uno de los fieles, de cualquier condición y dignidad que sea, recibió de Dios la cabeza visible de la Iglesia. Niega la necesidad de la divina revelación, y la obligación que tiene el hombre de admitirla, si quiere alcanzar su último fin. Niega el motivo formal de la fe, esto es, la autoridad de Dios que revela, admitiendo de la doctrina revelada solo aquellas verdades que alcanza su corto entendimiento. Niega el magisterio infalible de la Iglesia y del Papa, y en consecuencia todas las doctrinas por ellos definidas y enseñadas. Y después de esta negación general y en global, niega cada uno de los dogmas, parcialmente o en concreto, a medida que, según las circunstancias, los encuentra opuestos a su criterio racionalista. Así niega la fe del bautismo cuando admite o supone la igualdad de todos los cultos. Niega la santidad del matrimonio cuando sienta la doctrina del llamado matrimonio civil. Niega la infalibilidad del pontífice romano cuando rehúsa admitir como ley sus oficiales mandatos y enseñanzas, sujetándolos a su pase o exequatur, no como en su principio para asegurarse de la autenticidad, sino para juzgar del contenido. En el orden de los hechos es radical inmoralidad. Lo es porque destruye el principio o regla eterna de Dios imponiéndose a la humana. Canoniza el absurdo principio de la moral independiente, que es en el fondo la moral sin ley, o lo que es lo mismo, la moral libre, o sea una moral que no es moral, Pues la idea de moral, además de su condición directiva, encierra esencialmente la idea de enfrentamiento o limitación. Además, el liberalismo es toda inmoralidad, porque en su proceso histórico ha cometido y sancionado como lícita la infracción de todos los mandamientos, desde el que manda el culto de un solo Dios, que es el primero del decálogo, hasta el que prescribe el pago de los derechos temporales a la Iglesia, que es el último de los cinco de ella. Por donde cabe decir que el liberalismo, en el orden de las ideas, es el error absoluto, y en el orden de los hechos, es el absoluto desorden. Y por ambos conceptos es pecado, ex genere suo, gravísimo. Es pecado mortal. If, de la especial gravedad del pecado del liberalismo. Enseña la teología católica que no todos los pecados graves son igualmente graves, aun dentro de su esencial condición que los distingue de los pecados veniales. Hay grados en el pecado, aun dentro de la categoría de pecado mortal, como hay grados en la obra buena dentro de la categoría de obra buena y ajustada a la ley de Dios. Así el pecado directo contra Dios, como la blasfemia, es pecado mortal más grave de sí que el pecado directo contra el hombre, como es el robo. Ahora bien, a excepción del odio formal contra Dios y de la desesperación absoluta, que rarísimas veces se cometen por la criatura, como no sea en el infierno, los pecados más graves de todos son los pecados contra la fe. La razón es evidente. La fe es el fundamento de todo orden sobrenatural. El pecado es pecado en cuanto ataca cualquiera de los puntos de este orden sobrenatural. Es, pues, pecado máximo el que ataca el fundamento máximo de dicho orden. Un ejemplo lo aclarará. Se ocasiona una herida al árbol cortándole cualquiera de sus ramas. Se le ocasiona herida mayor cuando es más importante la rama que se le destruye. Se le ocasiona herida máxima o radical si se le corta por su tronco o raíz. San Agustín, citado por Santo Tomás, hablando del pecado contra la fe, dice con fórmula incontestable: «Hoc est peccatum quo tenentur cuncta peccata». Pecado es este en que se contienen todos los pecados. Y el mismo ángel de las escuelas discurre sobre este punto, como siempre, con su acostumbrada claridad. Tanto, dice, es más grave un pecado, cuanto por él se separa más el hombre de Dios. Por el pecado contra la fe se separa lo más que puede de él, pues se priva de su verdadero conocimiento. Por donde, concluye el santo doctor, el pecado contra la fe es el mayor que se conoce. Pero es mayor todavía cuando el pecado contra la fe no es simplemente carencia culpable ata virtud y conocimiento, sino que es negación y combate formal contra dogmas expresamente definidos por la revelación divina. Entonces el pecado contra la fe, de suyo gravísimo, adquiere una gravedad mayor, que constituye lo que se llama herejía. Incluye toda la malicia de la infidelidad, más la protesta expresa contra una enseñanza de la fe, o la protesta expresa a una enseñanza que por falsa y errónea es condenada por la misma fe. Añade al pecado gravísimo contra la fe la terquedad y contumacia en él, y una cierta orgullosa preferencia. La da razón propia sobre la razón de Dios. De consiguiente, las doctrinas heréticas y las obras hereticales constituyen el pecado mayor de todos, a excepción de los arriba dichos, de los que, como ya dijimos, solo son capaces por lo común el demonio y los condenados. De consiguiente, el liberalismo, que es herejía, y las otras liberales, que son obras hereticales, son el pecado máximo que se conoce en el código de la ley cristiana. De consiguiente, salvo los casos de buena fe, de ignorancia y de indeliberación, ser liberal es más pecado que ser blasfemo, ladrón, adúltero o homicida, o cualquier otra cosa de las que prohíbe la ley de Dios y castiga su justicia infinita. No lo comprende así el moderno naturalismo. Pero siempre lo creyeron así las leyes de los estados cristianos hasta el advenimiento de la presente era liberal, y sigue enseñándolo así la ley de la Iglesia, y sigue juzgando y condenando así al tribunal de Dios. Sí, la herejía y las obras hereticales son los peores pecados de todos, y por tanto el liberalismo y los actos liberales son ex genere sube, el mal sobre todo mal. V, de los diferentes grados que puede haber y hay dentro de la unidad específica del liberalismo. El liberalismo como sistema de doctrina puede apellidarse escuela. Como organización de adeptos para difundirlas y propagarlas, secta. Como agrupación de hombres dedicados a hacerlas prevalecer en la esfera del derecho público, partido. Pero, ya se considere al liberalismo como escuela, como secta, ya como partido, ofrece dentro de su unidad lógica y específica varios grados o matices que conviene al teólogo cristiano estudiar y exponer. Ante todo conviene hacer notar que el liberalismo es uno, es decir, constituye un organismo de errores perfecta y lógicamente encadenados, motivo por el cual se le llama sistema. En efecto, partiendo en él del principio fundamental de que el hombre y la sociedad son perfectamente autónomos o libres con absoluta independencia de todo otro criterio natural o sobrenatural que no sea el suyo propio, síguese por una perfecta hilación de consecuencias todo lo que en nombre de él proclama la demagogia más avanzada. La revolución no tiene de grande sino su inflexible lógica hasta los actos más despóticos, que ejecuta en nombre de la libertad, y que a primera vista tachamos todos de monstruosas inconsecuencias, obedecen a una lógica altísima y superior. Porque reconociendo la sociedad por única ley social el criterio de los más, sin otra norma o regulador, ¿cómo puede negarse perfecto derecho al Estado para cometer cualquier atropello contra la Iglesia siempre y cuando, según aquel su único criterio social, sea conveniente cometerlo? Admitido que los más son los que tienen siempre razón, queda admitida por ende como única ley la del más fuerte, y por tanto muy lógicamente se puede llegar hasta la última brutalidad. Mas a pesar de esta unidad lógica del sistema, los hombres no son lógicos siempre, y esto produce dentro de aquella unidad la más asombrosa variedad o gradación de tintas. Las doctrinas se derivan necesariamente y por su propia virtud unas de otras. Pero los hombres al aplicarlas son por lo común ilógicos e inconsecuentes. Los hombres, llevando hasta sus últimas consecuencias sus principios, serían todos santos cuando sus principios fuesen buenos, y serían todos demonios del infierno cuando sus principios fuesen malos. La inconsecuencia es la que hace, de los hombres buenos y de los malos, buenos a medias y malos no rematados. Aplicando estas observaciones al asunto presente del liberalismo diremos, que liberales completos se encuentran relativamente pocos gracias a Dios. Lo cual no obsta para que los más, aún sin haber llegado al último límite de depravación liberal, sean verdaderos liberales, es decir, verdaderos discípulos o partidarios o sectarios del liberalismo, según que el liberalismo se considere como escuela, secta o partido. Examinemos estas variedades de la familia liberal. Hay liberales que aceptan los principios, pero rehúyen las consecuencias, a lo menos las más crudas y extremadas. Otros aceptan alguna que otra consecuencia o aplicación que les halaga, pero haciéndose los escrupulosos en aceptar radicalmente los principios. Quisieran unos el liberalismo aplicado tan solo a la enseñanza. Otros a la economía civil. Otros tan solo a las formas políticas. Solo los más avanzados predican su natural aplicación a todo y para todo. Las atenuaciones y mutilaciones del credo liberal son tantas cuantos son los interesados por su aplicación perjudicados o favorecidos. Pues generalmente existe el error de creer que el hombre piensa con la inteligencia, cuando lo usual es que piense con el corazón, y aún muchas veces con el estómago. De aquí los diferentes partidos liberales que pregonan liberalismo de tantos o cuantos grados, como expende el tabernero el aguardiente de tantos o cuantos grados, a gusto del consumidor. De aquí que no haya liberal para quien su vecino más avanzado no sea un brutal demagogo, o su vecino menos avanzado un furibundo reaccionario. Es asunto de escala alcohólica y nada más. Pero así los que mojigatamente bautizaron en Cádiz su liberalismo con la invocación de la Santísima Trinidad, como los que en estos últimos tiempos le han puesto por emblema Guerra de Dios. Están dentro de tal escala liberal, y la prueba es que todos aceptan, y en caso apurado invocan, este común denominador. El criterio liberal o independiente es uno en ellos, aunque sean en cada cual más o menos acentuadas las aplicaciones. ¿De qué depende esta mayor o menor acentuación? De los intereses muchas veces. Del temperamento no pocas. De ciertos lastres de educación que impiden a unos tomar el paso precipitado que toman otros. De respetos humanos tal vez o de consideraciones de familia. De relaciones y amistades contraídas, etcétera, etcétera. Sin contar la táctica satánica que a veces aconseja al hombre no extremar una idea para no alarmar, y para lograr hacerla más viable y pasadera. Lo cual, sin juicio temerario, se puede afirmar de ciertos liberales conservadores, en los cuales el conservador no suele ser más que la máscara o envoltura del flanco demagogo. Mas en la generalidad de los liberales a medias, la caridad puede suponer cierta dosis de candor y de natural bonomía o botería, que si no los hace del todo irresponsables, como diremos después, obliga no obstante a que se les tenga alguna compasión. Quedamos, pues, curioso lector, en que el liberalismo es uno solo. Pero liberales los hay, como sucede con el mal vino, de diferente color y saber. Del llamado liberalismo católico o catolicismo liberal. De todas las inconsecuencias y antinomias que se encuentran en las gradaciones medias del liberalismo, la más repugnante de todas y la más odiosa es la que pretende nada menos que la unión del liberalismo con el catolicismo, para formar lo que se conoce en la historia de los modernos desvaríos con el nombre de liberalismo católico o catolicismo liberal. Y no obstante han pagado tributo a este absurdo preclaras inteligencias y honradísimos corazones, que no podemos menos de creer bien intencionados. Ha tenido su época de moda y prestigio, que, gracias al cielo, va pasando o ha pasado ya. Nació este funesto error de un deseo exagerado de poner conciliación y paz entre doctrinas que forzosamente y por su propia esencia son inconciliables enemigas. El liberalismo es el dogma de la independencia absoluta de la razón individual y social. El catolicismo es el dogma de la sujeción absoluta de la razón individual y social a la ley de Dios. ¿Cómo conciliar el sí y el no de tan opuestas doctrinas? A los fundadores del liberalismo católico pareció cosa fácil. Discurrieron una razón individual ligada a la ley del Evangelio, pero coexistiendo con ella una razón pública o social libre de toda traba en este particular. Dijeron: el Estado como tal Estado no debe tener religión, o debe tenerla solamente hasta cierto punto que no moleste a los demás que no quieran tenerla. Así, pues, el ciudadano particular debe sujetarse a la revelación de Jesucristo. Pero el hombre público puede portarse como tal, de la misma manera que si para él no existiese dicha revelación. De esta suerte compaginaron la fórmula célebre de la Iglesia libre en el Estado libre, fórmula para cuya propagación y defensa se juramentaron en Francia varios católicos insignes, y entre ellos un ilustre prelado. Fórmula que debía ser sospechosa desde que la tomó Cavour para hacer la bandera de la Revolución Italiana contra el poder temporal de la Santa Sede. Fórmula de la cual, a pesar de su evidente fracaso, no nos consta que ninguno de sus autores se haya retractado aún. No echaron de ver estos esclarecidos sofistas, que si la razón individual venía obligada a someterse a la ley de Dios, no podía declararse exenta de ella la razón pública o social sin caer en un dualismo extravagante, que somete al hombre a la ley de dos criterios opuestos y de dos opuestas conciencias. Así que la distinción del hombre en particular y en ciudadano, obligándole a ser cristiano en el primer concepto, y permitiéndole ser ateo en el segundo, cayó inmediatamente por el suelo bajo la contundente maza de la lógica íntegramente católica. El syllabus, del cual hablaremos luego, acabó de hundirla sin remisión. Queda todavía de esta brillante pero funestísima escuela, alguno que otro discípulo rezagado, que ya no se atreve a sustentar paladinamente la teoría católico-liberal, de la que fue en otros tiempos fervoroso panegirista, pero a la que sigue obedeciendo aún en la práctica. Tal vez sin darse cuenta a sí propio de que se propone pescar con redes que, por viejas y conocidas, el diablo ha mandado ya recoger. Vi, en qué consiste probablemente la esencia o intrínseca razón del llamado catolicismo liberal. Si bien se considera la íntima esencia del liberalismo llamado católico, por otro nombre llamado comúnmente catolicismo liberal, consiste probablemente tan solo en un falso concepto del acto de fe. Parece, según dan razón de la suya los católico-liberales, que hacen estribar todo el motivo de su fe, no en la autoridad de Dios infinitamente veraz e infalible, que se ha dignado revelarnos el camino único que nos ha de conducir a la bienaventuranza sobrenatural, sino en la libre apreciación de su juicio individual que le dicta al hombre ser mejor esta creencia que otra cualquiera. No quieren reconocer el magisterio de la Iglesia, como único autorizado por Dios para proponer a los fieles la doctrina revelada y determinar su sentido genuino, sino que, haciéndose ellos jueces de la doctrina, admiten de ella lo que bien les parece, reservándose el derecho de creer la contraria, siempre que aparentes razones parezcan probables será y falsa lo que ayer creyeron como verdadero. Para refutación de lo cual baste conocer la doctrina fundamental de Fide, expuesta sobre esta materia por el Santo Concilio Vaticano. Por lo demás se llaman católicos, porque creen firmemente que el catolicismo es la única verdadera revelación del Hijo de Dios. Pero se llaman católicos liberales o católicos libres, porque juzgan que esta creencia suya no les debe ser impuesta a ellos ni a nadie por otro motivo superior que el de su libre apreciación. De suerte que, sin sentirlo ellos mismos, encuéntranse los tales con que el diablo les ha sustituido arteramente el principio sobrenatural de la fe por el principio naturalista del libre examen. Con lo cual, aunque juzgan tener fe de las verdades cristianas, no tiene tal fe de ellas, sino simple humana convicción, lo cual es esencialmente distinto. Síguese de ahí que juzgan su inteligencia libre de creer o de no creer, y juzgan a sí mismo libre la de todos los demás. En la incredulidad, pues, no ven un vicio, o enfermedad, o ceguera voluntaria del entendimiento, y más aún del corazón, sino un acto lícito de la jurisdicción interna de cada uno, tan dueño en eso de creer, como en lo de no admitir creencia alguna. Por lo cual es muy ajustado a este principio el horror a toda presión moral o física que venga por fuera a castigar o prevenir la herejía, y de ahí su horror a las legislaciones civiles francamente católicas. De ahí el respeto sumo con que entienden deben ser tratadas siempre las convicciones ajenas, aun las más opuestas a la verdad revelada. Pues para ellos son tan sagradas cuando son erróneas como cuando son verdaderas, ya que todas nacen de un mismo sagrado principio de libertad intelectual. Con lo cual se erige en dogma lo que se llama tolerancia, y se dicta para la polémica católica contra los herejes un nuevo código de leyes, que nunca conocieron en la antigüedad los grandes polemistas del catolicismo. Siendo esencialmente naturalista el concepto primario de la fe, síguese eso que ha de ser naturalista todo el desarrollo de ella en el individuo y en la sociedad. De ahí el apreciar primaria, y a veces casi exclusivamente, a la Iglesia por las ventajas de cultura y de civilización que proporciona a los pueblos. Olvidando y casi nunca citando para nada su fin primario sobrenatural, que es la glorificación de Dios y salvación de las almas. Del cual falsa concepto aparecen enfermas varias de las apologías católicas que se escriben en la época presente. De suerte que, para los tales, si el catolicismo por desdicha hubiese sido causa en algún punto de retraso material para los pueblos, ya no sería verdadera ni laudable en buena lógica tal religión. Y cuenta que así podría ser, como indudablemente para algunos individuos y familias ha sido ocasión de verdadera material ruina el ser fieles a su religión, sin que por eso dejase de ser ella cosa muy excelente y divina. Este criterio es el que dirige la pluma de la mayor parte de los periódicos liberales, que si lamentan la demolición de un templo, solo saben hacer notar en eso la profanación del arte, si abogan por las órdenes religiosas, no hacen más que ponderar los beneficios que prestaron a las letras. Si ensalzan a la hermana de la caridad, no es sino en consideración a los humanitarios servicios con que suaviza los horrores de la guerra. Si admiran el culto, no es sino en atención a su brillo exterior y poesía. Si en la literatura católica respetan las sagradas escrituras, es fijándose tan solo en su majestuosa sublimidad. De este modo de encarecer las cosas católicas únicamente por su grandeza, belleza, utilidad o material excelencia, síguese en recta lógica que merece iguales encarecimientos el error cuando tales condiciones reuniere, como sin duda las reúne aparentemente en más de una ocasión alguno de los falsos cultos. Hasta la piedad llega a la maléfica acción de este principio naturalista, y la convierte en verdadero pietismo, es decir, en falsificación de la piedad verdadera. Así lo vemos en tantas personas que no buscan en las prácticas devotas más que la emoción, lo cual es puro sensualismo del alma y nada más. Así aparece hoy día en muchas almas enteramente desvirtuado el ascetismo cristiano, que es la purificación del corazón por medio del enfrentamiento de los apetitos. Y desconocido el misticismo cristiano, que no es la emoción, ni el interior consuelo, ni otra alguna de esas humanas golosinas, sino la unión con Dios por medio de la sujeción a su voluntad santísima y por medio del amor sobrenatural. Por eso es catolicismo liberal, o mejor, catolicismo falso, gran parte del catolicismo que se usa hoy entre ciertas personas. No es catolicismo, es mero naturalismo, es racionalismo puro, es paganismo con lenguaje y formas católicas, si se nos permite la expresión. Vi, sombra y penumbra, o razón extrínseca de esta misma secta católico-liberal vista en el anterior capítulo la razón intrínseca, o llámase formal, del liberalismo católico, pasemos en el presente a examinar lo que podríamos llamar su razón extrínseca o histórica, o material, si les place más a nuestros lectores esta última calificación escolástica. Las herejías que estudiamos hoy, en el dilatado curso de los siglos que median entre la venida de Jesucristo y los tiempos en que vivimos, se nos presentan a primera vista como puntos clara y definitivamente circunscritos, en su respectivo período histórico, pudiéndose al parecer señalar, como con un compás, dónde empiezan y dónde acaba, o sea la línea geométrica que separa estos puntos negros de lo restante del campo iluminado en que se extienden. Mas esta apreciación, si bien se considera, no es más que ilusión de la distancia. un más detenido estudio, que nos acerque con el catalejo de una buena crítica a aquellas épocas, y nos ponga en verdadero contacto intelectual con ellas, nos permite observar que nunca, en ninguno de esos períodos históricos, aparecen tan geométricamente definidos los límites que separan al error de la verdad, no en la realidad de ella, que está muy claramente formulada la de la definición de la Iglesia, sino en su aprehensión y profesión externa, o sea en el modo que ha tenido de negarla o profesarla con más o menos franqueza la respectiva generación. El error en la sociedad es como una fea mancha en una tela de primoroso tejido. Se le ve claramente, pero cuesta precisar sus límites. Son vagas sus fronteras como los crepúsculos que separan el día que muere de la noche que se avecina, y a su vez la noche que se va del renaciente día. Preceden al error, que es negra sombra, y le siguen y le rodean unas como vagas penumbras, que pueden tomarse a veces por la misma sombra, iluminada todavía por alguno que otro reflejo de moribunda luz, o como la misma luz a la que empañan y oscurecen ya las primeras sombras. Así todo error claramente formulado en la sociedad cristiana tuvo en torno de sí otra como atmósfera del mismo error, pero menos densa y más tenue y mitigada. El arrianismo tuvo su semi-arrianismo. El pelagianismo su semi-pelagianismo. El luteranismo feroz su jansenismo, que no fue más que un luteranismo moderado. Así, en la época presente el liberalismo radical tiene en torno de sí su correspondiente semiliberalismo, que otra cosa no es la secta católico-liberal que estamos aquí examinando. Es lo que llamó el Syllabus un racionalismo moderado. Es el liberalismo sin la franca crudeza de sus principios al descubierto, y sin el horror de sus últimas consecuencias, el liberalismo para el uso de los que no consienten todavía en dejar de parecer o creerse católicos. Es el liberalismo el crepúsculo de la verdad que empieza a obscurecerse en el entendimiento, o de la herejía que no ha llegado aún a tomar completa posesión de él. Observamos, en efecto, que suelen ser católicos liberales los católicos que van dejando de ser firmes católicos, y los liberales crudos que, desengañados en parte de su error, no han acabado en dar todavía de lleno en los dominios de la íntegra verdad. Es el medio sutil e ingeniosísimo que encontró siempre el diablo para retener por suyos a muchos que de otra manera hubieran aborrecido de veras, y haberla bien conocido, su maquinación infernal. Este medio satánico es permitir que los tales tengan todavía un pie en terreno de la verdad, a condición de que el otro pie lo tenga ya completamente en el campo opuesto. Así evitan el saludable error del remordimiento los todavía no encallecidos de conciencia. Así además se libran de los compromisos que trae siempre toda revisión decisiva a los espíritus apocados y vacilantes, que son los más. Así logran los aprovechados figurar, según les conviene, un rato en cada campo, haciendo por aparecer en ambos como amigos y afiliados. Así puede, finalmente, el hombre dar como un paliativo oficial y conocido a la mayor parte de sus miserias, debilidades e inconsecuencias. Tal vez no ha sido aún debidamente estudiada por este lado la presente cuestión en la historia antigua y contemporánea. Lado que es el menos noble, es por lo mismo el más práctico, ya que por ahí, en lo menos noble y levantado hay que buscar por lo común el secreto resorte de la mayor parte de los fenómenos humanos. A nosotros nos ha parecido bien hacer aquí esta indicación, dejando a más expertas y sutiles inteligencias el cuidado de ampliarla y de desenvolverla por completo. X, de otra distinción importante, o sea del liberalismo práctico y del liberalismo especulativo o doctrinal. Enséñase en filosofía y en teología, que hay dos clases de ateísmo. Uno doctrinal y especulativo, y otro práctico. Consiste el primero en negar franca y redondamente la existencia de Dios, pretendiendo anular o desconocer las pruebas irrefutables en que se funda. Consiste el segundo en vivir y obrar sin negar la existencia de Dios, pero como si Dios realmente no existiese. Los primeros se llaman ateos teóricos o doctrinales. Los segundos, ateos prácticos, y son los que abundan más. Lo propio acontece con el liberalismo y con los liberales. Hay liberales teóricos y liberales prácticos. Los primeros son los dogmatizadores de la secta. Filósofos, catedráticos, diputados o periodistas, que enseñan en sus libros, discursos o artículos el liberalismo. Que defienden tal doctrina con argumentos y autoridades y con arreglo a un criterio racionalista, en oposición embozada o manifiesta con el criterio de la divina y sobrenatural revelación de Jesucristo. Los liberales prácticos son la mayoría del grupo, los borregos de él, que creen a pie juntillas lo que les dicen sus maestros, o que sin creerlo siguen dóciles a quien los lleva, y siempre ajustados a su compás. Nada saben de principios ni de sistemas, y hasta quizá los detestarían si conocieran toda su deformidad. Sin embargo, son las manos que obran, así como los teóricos son las cabezas que dirigen. Sin ellos no saldría el liberalismo del recinto de las academias. Ellos son los que le dan vida y movimiento exterior. Pagan el periódico liberal. Votan el candidato liberal. Apoyan las situaciones liberales, y vitorean a sus personajes y celebran sus fechas y aniversarios. Son la materia prima del liberalismo, dispuesta a recibir cualquier forma y a servir siempre para cualquier barbaridad. Muchos de ellos iban a misa y mataron a los frailes. Más tarde asistían a novenas y daban carrera eclesiástica a sus hijos, y compraban fincas de la desamortización. Hoy día rezan tal vez el rosario y votan al diputado librecultista. Hanse formado una como cierta ley de vivir con el siglo, y creen, o quieren creer, que se va bien así. ¿Les exime esto de responsabilidad o culpa delante de Dios? No, por cierto, como veremos después. Liberales prácticos son también los que rehuyendo explanar la teoría liberal, que saben está ya desacreditada para ciertos entendimientos, procuran, no obstante, sostenerla en el procedimiento práctico de todos los días, escribiendo y perorando a lo liberal. Proponiendo y eligiendo candidatos liberales. Elogiando y recomendando sus libros y personas. Juzgando siempre de los sucesos con el criterio liberal. Manifestando siempre odio tenaz a todo lo que tienda a desacreditar o menospreciar su querido liberalismo. Tal es la conducta de muchos periodistas prudentes, a quienes difícilmente se encontrará en delito de formular proposiciones concretamente liberales, pero que, sin embargo, en todo lo que dicen y en todo lo que callan no dejan de hacer la maldita propaganda sectaria. Es este de todos los reptiles liberales el más venenoso. X, el liberalismo de todo matiz y carácter, ¿ha sido formalmente condenado por la Iglesia? Sí. El liberalismo en todos sus grados y aspectos ha sido formalmente condenado. Así que, además de las razones de malicia intrínseca que le hacen malo y criminal, tiene para todo fiel católico la suprema y definitiva declaración de la Iglesia, que como a tal le ha juzgado y anatematizado. No podía permitirse que error de tal trascendencia dejase de ser incluido en el catálogo de los oficialmente reprobados, y lo ha sido en distintas ocasiones. Ya al aparecer en Francia, en su primera revolución, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre, en que estaban contenidos en germen todos los desatinos del moderno liberalismo, fue condenada esta declaración por Pío VI. Más tarde, ampliada esta doctrina funesta, y aceptada por casi todos los gobiernos de Europa, aun por los propios soberanos, que es una de las más horribles ceguedades que ofrece la historia de las monarquías, tomó en España el nombre con que en todas partes se le conoce hoy de liberalismo. Diéronsele las terribles contiendas entre realistas y constitucionales, que mutuamente se designaron desde luego con los apodos de serviles y liberales. De España se extendió a toda Europa esta denominación. Pues bien. En lo más recio de la lucha con ocasión de los primeros errores de la Menais, publicó Gregorio XVI su encíclica Mirari Vos, condenación explícita del liberalismo, cual en aquella ocasión se entendía y predicaba y practicaba por los gobiernos constitucionales. Más, avanzando los tiempos y creciendo con ellos la avasalladora corriente de estas ideas funestas, y hasta tomando bajo el influjo de extraviados talentos la máscara de catolicismo. Deparó Dios a su Iglesia al pontífice Pío IX, el cual con toda razón pasará a la historia con el dictado de azote del liberalismo. El error liberal en todas sus fases y matices ha sido desenmascarado por este papa. Para que más autoridad tuviesen sus palabras en este asunto, dispuso la providencia que saliese la repetida condenación del liberalismo de labios de un pontífice, al cual desde el principio se empeñaron en presentar como suyo los liberales. Después de él no le queda ya a este error subterfugio alguno a que acogerse. Los repetidos breves y alocuciones de Pío IX le han mostrado al pueblo cristiano tal cual es, y el syllabus acabó de poner a su condenación el último sello. Veamos el contenido principal de algunos de estos documentos pontificios. Solo unos pocos citaremos entre muchísimos que se podrían citar. En 18 de junio de 1871, al contestar Pío IX a una comisión de católicos franceses, les habló así. El ateísmo en las leyes, la indiferencia en materia de religión y esas máximas perniciosas llamadas católico-liberales, estas, sí, estas son verdaderamente la causa de la ruina de los estados, estas lo han sido de la perdición de la Francia. Creedme, el daño que os anuncio es más terrible que la revolución, y más aún que la comune. Siempre he condenado el liberalismo católico, y volveré 40 veces a condenarlo, si es menester. En el breve de 6 de marzo de 1873 al presidente y socios del Círculo de San Ambrosio de Milán, se expresa de esta suerte. No faltan algunos que intentan poner alianza entre la luz y las tinieblas, y mancomunidad entre la justicia y la iniquidad a favor de las doctrinas llamadas católico-liberales, que basadas en perniciosísimos principios, muéstranse halagüeñas para con las invasiones de la potestad secular en los negocios espirituales, e inclinan los mismos a estimar, o tolerar al menos, leyes inicuas, como si no estuviese escrito que nadie puede servir a dos señores. Los que tal hacen, de todo punto son más peligrosos y funestos que los enemigos declarados, no solo en razón a que, sin que se les note y quizá también sin advertirlo ellos mismos, secundan las tentativas de los malos, sino también porque, encerrándose dentro de ciertos límites, se muestran con apariencias de probidad y sana doctrina para alucinar a los imprudentes amadores de conciliación, y seducir a las gentes honradas que habrían combatido el error manifiesto. En el breve de 8 de mayo de igual año a la Confederación de los Círculos Católicos de Bélgica, dice: lo que sobre todo alabamos en esa vuestra religiosísima empresa, es la absoluta aversión que, según noticias, profesáis a los principios católico-liberales y vuestro denodado intento de desarraigarlos de los mismos. Verdaderamente, al emplearos en combatir ese insidioso error, tanto más peligroso que una enemistad declarada, cuanto más se encubre bajo el especioso velo del celo y caridad, y en procurar con ahínco apartar de él a las gentes sencillas extirparéis una funesta raíz de discordias, y contribuiréis eficazmente a unir y fortalecer los ánimos. Seguramente vosotros, que con tan plena sumisión acatáis todos los documentos de esta sede apostólica, cuyas reiteradas reprobaciones de los principios liberales os son conocidas, no habéis menester estas advertencias. En el breve a la Croix, periódico de Bruselas, en 21 de mayo de 1874, dice lo siguiente: no podemos menos de elogiar el intento expresado en vuestra carta, y la cual hemos sabido que satisface plenamente vuestro periódico, de publicar, divulgar, comentar e inculcar en los ánimos todo cuanto esta santa sede tiene enseñado contra las perversas o cuando menos falsas doctrinas profesadas en tantas partes, y señaladamente contra el liberalismo católico, empeñado en conciliar la luz con las tinieblas y la verdad con el error. En 9 de junio de 1873 escribía al presidente y consejo de la Asociación Católica de Orleans, y sin nombrarlo retrataba el liberalismo pietista y moderado en los siguientes términos: aunque vuestra lucha haya de trabarse en rigor contra la impiedad, quizá por este lado no nos amenaza riesgo tan grande como por el de ese grupo de amigos imbuidos en aquella doctrina ambigua, que mientras rehúye las últimas consecuencias de los errores, retiene obstinadamente sus gérmenes, y no queriendo ni abrazarse con la verdad íntegra, ni atreviéndose a desecharla por entero, afanas en interpretar las tradiciones y doctrinas de la Iglesia, ajustándolas al molde de sus privadas opiniones. Mas para no hacernos interminables y cansados nos contentaremos en aducir las frases de otro breve, el más expresivo de todos, y que por tal no lo podemos en conciencia omitir, es el dirigido al obispo de Quimper, en 28 de julio de 1873. En él se dice lo siguiente, refiriéndose el Papa a la Asamblea General de las Asociaciones Católicas, que se acababa de celebrar en aquella diócesis: seguramente no se apartarán tales asociaciones de la obediencia debida a la Iglesia ni por los exhortos ni por los actos de los que con injurias e invectivas la persiguen. Pero pudieran ponerla en la resbaladiza senda del error esas opiniones llamadas liberales, acepta a muchos católicos, por otra parte hombres de bien y piadosos, los cuales por la influencia misma que les da su religión y piedad, pueden muy fácilmente captarse los ánimos e inducirlos a profesar máximas muy perniciosas. Inculcad, por lo tanto, venerable hermano, a los miembros de esa católica asamblea, que nos al increpar tantas veces, como lo hemos hecho, a los secuaces de esas opiniones liberales, no nos hemos referido a los declarados enemigos de la Iglesia, pues a estos habría sido ocioso denunciarlos, sino a esos otros antes aludidos, que reteniendo el virus oculto de los principios liberales que han mamado con la leche, cual si no estuviese impregnado de palpable malignidad, y fuese tan inofensivo como ellos piensan para la religión, lo inoculan y fácilmente en los ánimos, propagando así la semilla de esas turbulencias que tanto tiempo atraen revuelto al mundo. Procuren, pues, evitar estas emboscadas, y esfuércense en asestar sus tiros contra este insidioso enemigo, y ciertamente merecerán bien de la religión y de la patria. Ya lo ven nuestros amigos y también nuestros adversarios. Todo lo dice el Papa en esos breves, particularmente en el último, que de un modo especial deben desmenuzar y estudiar. Sí, de la última y más solemne condenación del liberalismo por medio del Syllabus. Resumiendo cuanto ha dicho del liberalismo el Papa en distintos documentos, podemos solo indicar los siguientes durísimos epítetos con que en diferentes ocasiones le ha calificado. En efecto, en su breve asegur con motivo de su conocido libro Homaje, le llamó pérfido enemigo, en su alocución al obispo de Nevers, verdadera calamidad actual. En su carta al Círculo Católico de San Ambrosio de Milán, pacto entre la justicia y la iniquidad. En este mismo documento le califico de más funesto y peligroso que un enemigo declarado. En la citada carta al obispo de Quimper, virus oculto, en el breve a los de Bélgica, error insidioso y solapado. En otro breve a Monseñor Gaume, peste perniciosísima. Todos estos documentos se pueden leer íntegros en el citado libro de Segur, Homage aux catholiques liberaux. Sin embargo, podía con cierta apariencia de razón el liberalismo recusar la autoridad de estas declaraciones pontificias, por haber sido todas ellas dadas en documentos de carácter meramente privado. La herejía es siempre tenaz y cavilosa, y se agarra a cualquier pretexto o excusa para eludir la condenación. Necesitábase, pues, un documento oficial, público, solemne, de carácter general, universalmente promulgado, y por tanto definitivo. La Iglesia no podía negar a la ansiedad de sus hijos esta formal y decisiva palabra de su soberano magisterio. Y la dio, y fue el Syllabus de 8 de diciembre de 1864. Acogiéronle todos los buenos católicos con entusiasmo igual a los paroxismos de furor con que le saludaron los liberales. Los católico-liberales creyeron más prudente herirle de soslayo con capciosas interpretaciones. Razón tenían unos y otros en reconocerle debida importancia. El Syllabus es un catálogo oficial de los principales errores contemporáneos, en forma de proposiciones concretas, tales como se encuentran en los autores más conocidos que los propalaron. En ellos se encuentran, pues, en detalle todos los que constituyen el dogmatismo liberal. Aunque en una sola de sus proposiciones se nombra al liberalismo, lo cierto es que la mayor parte de los errores allí abocados a la picota son errores liberales, y por tanto de la condenación separada de cada uno resulta la condenación total del sistema. No haremos más que enumerarlos aquí rápidamente. En la proposición 15 y en las XXVI se condena la libertad de cultos. El pase regio en la XX y XXVI. La desamortización en las XXVI y XXVI. La supremacía absoluta del Estado en la XXX. El laicismo en la enseñanza pública en la XLV, XLVI y XLVII. La separación de la Iglesia y del Estado en la LV, el absoluto derecho de legislar sin Dios en la LVI. El principio de no intervención en la XXI. El llamado derecho de insurrección en la XXI, el matrimonio civil en la XXI y alguna otra. La libertad de imprenta en la XXX. El sufragio universal como principio de autoridad en la LX. Por fin, el mismo nombre de liberalismo en la LXXX. Varios libros se han escrito desde entonces para la exposición clara y sucinta de cada una de estas proposiciones, y a ellos puedes acudir. Pero la interpretación y comentario más autorizado se lo han dado al Syllabus sus propios impugnadores, los liberales de todos matices, cuando nos lo han presentado siempre como su más odioso enemigo y como el símbolo más completo de lo que llaman clericalismo. Ultramontanismo y reacción. Satanás, que es malvado pero no tonto, veía muy claro a dónde iba a parar derechamente golpe tan certero, y le ha puesto a tan grandioso monumento el sello más autorizado de todos después del de Dios. El de su profundo rencor. Creamos en esto al padre de la mentira. Que lo que él aborrece y difama, lleva con esto solo, cierto y seguro testimonio de ser la verdad. Sí, de algo que pareciendo liberalismo no lo es, y de algo que lo es aunque no lo parezca. Es gran maestro el diablo en artes y embelecos, y lo mejor de su diplomacia se ejerce en introducir en las ideas la confusión. La mitad de su poderío sobre los hombres perdería el maldito con que las ideas, buenas o malas, apareciesen francas y deslindadas. Adviértase de paso que llamarle al diablo de esta manera no es moda hoy, tal vez porque el liberalismo nos ha acostumbrado a tratar aún al señor diablo con cierto respeto. El diablo, pues, en tiempos de cismas y herejías, lo primero que procuró fue que barajasen y trastocasen los vocablos. Medio seguro para atraer desde luego mareadas y al retortero la mayor parte de las inteligencias. Esto pasó con el arrianismo, en términos que varios obispos de gran santidad llegaron a suscribir en el Concilio de Milán una fórmula en que se condenaba al insigne Atanasio, martillo de aquella herejía. Y aparecerían en la historia como verdaderos autores de ella si Eusebio Mártir, legado pontificio, no hubiese acudido a tiempo a desenredar de tales lazos lo que el breviario llama captivatam simplicitatem de alguno de aquellos candorosos ancianos. Lo mismo sucedió con el pelagianismo. Lo mismo con el jansenismo tiempo atrás. Lo mismo acontece ahí con el liberalismo. Liberalismo son para unos las formas políticas de cierta clase. Liberalismo es para otros cierto espíritu de tolerancia y generosidad opuestas al despotismo y tiranía. Liberalismo es para otros la igualdad civil, salva la inmunidad y fuero de la iglesia. Liberalismo es, en fin, para muchos una cosa vaga e incierta, que pudiera traducirse sencillamente por lo opuesto a toda arbitrariedad gubernamental. Urge, pues, volver a preguntar aquí. ¿Qué es el liberalismo? O mejor, ¿qué no es? En primer lugar, no son exliberalismo las formas políticas de cualquier clase que sean, por democráticas o populares que se las suponga. Cada cosa es lo que es. Las formas son formas, y nada más. Una república unitaria o federal, democrática, aristocrática o mixta. Un gobierno representativo o mixto, con más o menos atribuciones del poder real, o con el maximum o minimum de rey que se quiera hacer entrar en la mixtura. La monarquía absoluta o templada, hereditaria o electiva, nada de eso tiene que ver exe, repárase bien este exe, con el liberalismo. Tales gobiernos pueden ser perfecta e íntegramente católicos. Como acepten sobre su propia soberanía la de Dios y reconozcan haberla recibido de él, y se sujeten en su ejercicio al criterio inviolable de la ley cristiana, y den por indiscutible en sus parlamentos todo lo definido, y reconozcan como base del derecho público la supremacía moral de la Iglesia y el absoluto derecho suyo en todo lo que es de su competencia. Tales gobiernos son verdaderamente católicos, y nada les puede echar en cara el más exigente ultramontismo, porque son verdaderamente ultramontanos. La historia nos ofrece repetidos ejemplos de poderosísimas repúblicas, fervorosísimas católicas. Ahí está la aristocrática de Venecia. Ahí la mercantil de Génova y ciertos cantones suizos. Como ejemplo de monarquías mixtas muy católicas, podemos citar nuestra gloriosísima de Cataluña y Aragón, las más democráticas y a la vez las más católicas del mundo en los siglos medios, la antigua de Castilla hasta la Casa de Austria. La electiva de Polonia hasta la inicua desmembración de este religiosísimo reino. Es una preocupación creer que las monarquías han de ser ex más religiosas que las repúblicas. Precisamente los más escandalosos ejemplos de persecución al catolicismo los han dado en los tiempos modernos monarquías como la de Rusia y la de Prusia. Un gobierno de cualquier forma que sea, es católico si basa su constitución y legislación y política en principios católicos. Es liberal si basa su constitución, su legislación y su política en principios racionalistas. No en que legisle el rey en la monarquía, o en que legisle el pueblo en la república, o en que legislen ambos en las formas mixtas, está la esencial naturaleza de una legislación o constitución. Sino en que se haga o no se haga todo bajo el sello inmutable de la fe y conforme a lo que manda a los estados como a los individuos la ley cristiana. Así como lo mismo puede ser católico un rey con su púrpura, un noble con sus blasones o un trabajador con su blusa de algodón. De igual suerte los estados pueden ser católicos, sea cual fuere la clasificación que se les dé en el cuadro sinóptico de las formas gubernativas. De consiguiente, tampoco tiene que ver el ser liberal o no serlo, con el horror natural que todo hombre debe profesar a la arbitrariedad y tiranía, con el deseo de la igualdad civil entre todos los ciudadanos, salva la eclesiástica inmunidad, y mucho menos con el espíritu de tolerancia y generosidad, que, en su debida acepción, no son sino virtudes cristianas. Y sin embargo, todo esto en el lenguaje de ciertas gentes, y aun de ciertos periódicos, se llama liberalismo. He aquí, pues, una cosa, que pareciendo liberalismo, no lo es en manera alguna. Hay en cambio alguna cosa que, no pareciéndose a liberalismo, efectivamente lo es. Suponed una monarquía absoluta, como la de Rusia, o como la de Turquía, si os parece mejor. O suponed un gobierno de los llamados conservadores de hoy, el más conservador que os sea dable imaginar, y suponed que tal monarquía absoluta o tal gobierno conservador tengan establecida su constitución y basada su legislación, no sobre principios de derecho católico, ni sobre la indiscutibilidad de la fe, no sobre la rigurosa observancia del respeto a los derechos de la Iglesia, sino sobre el principio, o de la voluntad libre del rey, o de la voluntad libre de la mayoría conservadora. Tal monarquía y gobierno conservador son perfectamente liberales y anticatólicos. Que el librepensador sea un monarca, con sus ministros responsables, o que lo sea un ministro responsable, con sus cuerpos colegisladores, para el efecto es igual. En uno y otro caso anda aquella informada por el criterio librepensador, y de consiguiente liberal que tenga o no tenga, por sus miras, aherrojada la prensa. Que azote por cualquier nonada al país. que rija con vara de hierro a sus vasallos, podrá no ser libre aquel mísero país, pero será perfectamente liberal tales fueron los antiguos imperios asiáticos. Tales varios modernas monarquías. Tal el imperio alemán de hoy, como lo sueña Bismarck. Tal la actual monarquía española, cuya constitución declara inviolable a Dios. Y he aquí el caso de algo que pareciendo no ser liberalismo, lo es sin embargo, y del más refinado y del más desastroso, por lo mismo que no tiene apariencia de tal. ¿Por dónde se verá con qué delicadeza se ha de proceder cuando se tratan tales cuestiones? Es preciso ante todo definir los términos del debate y evitar el equívoco, que es lo que más favorece al error. Schlegel, notas y comentarios a la doctrina. Expuesta en el capítulo anterior. Hemos dicho que no son exiliberales las formas democráticas o populares, puras o mixtas, y creemos haberlo suficientemente probado. Sin embargo, esto que especulativamente hablando, o sea en abstracto, es verdad. No lo es tanto en praxis, o sea en el orden de los hechos, al que principalmente debe andar siempre atento el propagandista católico. En efecto. A pesar de que, consideradas en sí mismas, no son liberales tales formas de gobierno. Lo son en nuestro siglo, dada que la revolución moderna, que no es otra cosa que el liberalismo en acción, no nos las presenta más que basadas en sus erróneas doctrinas. Así que muy cuerdamente el vulgo, que entiende poco de distingos, califica de liberalismo todo lo que en nuestros días se representa como reforma democrática en el gobierno de las naciones. Porque, aun cuando por la natural esencia de las ideas no lo sea, de hecho lo es. Y por tanto discurrían con singular tino y acierto nuestros padres cuando rechazaban como contraria a su fe la forma constitucional o representativa, prefiriendo la monarquía pura que en los últimos siglos era el gobierno de España. Porque cierto natural instinto decía, aun a los menos avisados, que las nuevas formas políticas, en sí inofensivas como tales formas, venían impregnadas del principio herético liberal, por lo que hacían muy bien en llamarlas liberales. De igual suerte que la monarquía pura, que de sí podía ser muy impía y aun herética, se les presentaba como forma esencialmente católica, pues desde muchos siglos atrás venían recibiéndola los pueblos informada con el espíritu del catolicismo. Erraban, pues, ideológicamente hablando, nuestros realistas, que identificaban la religión con el antiguo régimen político, y reputaban impíos a los constitucionales. Pero acertaban. Prácticamente hablando, porque en lo que se les quería presentar como mera forma política indiferente, veían ellos, con el claro instinto de la fe, envuelta la idea liberal. Esto sin contar con que los corifeos y sectarios del bando liberal hicieron todo lo posible, con blasfemias y atentados, para que no desconociese el verdadero pueblo cual era en el fondo la significación de su odiosa bandera. Tampoco es rigurosamente exacto que las formas políticas sean indiferentes a la religión, aunque ésta las acepte todas. El sano filósofo las estudia y analiza, y sin condenar alguna, no deja de manifestar preferencia por las que más a salvo dejan el principio de autoridad, que está basado principalmente en la unidad, con lo cual dicho se está que la forma más perfecta de todas es la monarquía, que es la que más se asemeja al gobierno de Dios y de la Iglesia. Así como la más imperfecta es la república por la inversa razón. La monarquía exige la virtud de un hombre solo, y la república exige la virtud de la mayoría de los ciudadanos. Es, pues, lógicamente hablando, más irrealizable el ideal republicano que el ideal monárquico. Este es más humano que aquel, porque exige menos perfección humana y se acomoda más a la rudeza y vicios de la generalidad. Mas para el católico de nuestro siglo la mayor de todas las razones para prevenirle en contra de los gobiernos de forma popular, debe ser el afán constante con que en todas partes ha procurado implantarlos la masonería. Por intuición maravillosa ha conocido el infierno que estos eran los sistemas mejor conductores de su electricidad, y que ningunos podrán servirla más a su gusto. Es, pues, indudable que un católico debe mirar como sospechoso todo lo que en este concepto le predica como más acomodado a sus miras la revolución. Y que, por tanto, todo lo que la revolución acaricia y pregona con el nombre de liberalismo, hará bien en mirarlo él como tal liberalismo, aunque solo de forma se trate. Pues tales formas no son en este caso más que el envase o envoltura con que se quiere que admita en casa el contrabando de Satanás. Schiff, si en vista de esto es lícito o no al buen católico aceptar en buen sentido la palabra liberalismo, y asimismo en buen sentido gloriarse de ser liberal. Permítasenos sobre esto trasladar aquí íntegro un capítulo de otra obrita nuestra, Cosas del Día, en que se da contestación a esta singular consulta. Dice así. Válgame Dios, amigo mío, con las palabritas liberalismo y liberal. andas realmente enamorado de ellas, y tráete ciego el amor como a todos los enamorados. ¿Qué inconvenientes tiene su uso? Tantos tiene para mí, que en él llego a ver hasta materia de pecado. No te asustes, sino escúchame con paciencia. Vas a entenderme pronto y sin dificultad. Es indudable que la palabra liberalismo tiene en Europa en el presente siglo significación de cosa sospechosa y que no concuerda del todo con el verdadero catolicismo. No me dirás que planteo el problema en términos exagerados. Efectivamente. Me has de conceder que en la acepción ordinaria de la palabra, liberalismo y liberalismo católico son cosas reprobadas por Pío IX. Prescindamos por ahora de los pocos o muchos que pretenden poder continuar profesando un cierto liberalismo, que en el fondo quizá no lo sea. Pero lo cierto es que la corriente liberal en Europa y América, en el siglo XIX en que escribimos, es anticatólica y racionalista. Pasa revista al mundo. Mira qué significa Partido Liberal en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en Austria, en Italia, en las repúblicas hispanoamericanas y en las 9/10 partes de la prensa española. Pregunta a todos qué significa en el idioma común, criterio liberal, corriente liberal, atmósfera liberal, etc., y mira si de los hombres que se dedican a estudios políticos y sociales en Europa y América los 99% no entienden por liberalismo el puro y crudo racionalismo aplicado a la ciencia social. Ahora bien, por más que tú y unas cuantas docenas más de caballeros particulares os empeñéis en dar un sentido de cosa indiferente a lo que la corriente general ha sellado ya con el sello de cosa anticatólica, es lo cierto que el uso, árbitro y norma suprema en materia de lenguaje, sigue teniendo al liberalismo como bandera contra el catolicismo. Por consiguiente, aunque con mil distingo y salvedades y sutilezas logres formarte para ti solo un liberalismo que nada tenga de contrario a la fe, en la opinión de los más, desde que te llames liberal, pertenecerás como todos a la gran familia del liberalismo europeo, tal como todos lo entienden. Tu periódico, si lo redactas y lo llamas liberal, será en la común creencia un soldado más entre los que bajo esta divisa combaten de frente o por el flanco a la Iglesia Católica. En vano será que te excuses alguna que otra vez. Estas excusas y explicaciones no las puedes dar todos los días, que fuera cosa asaz pesada. En cambio, la palabra liberal has de usarla en cada párrafo. Serás, pues, en la común creencia nada más que un soldado como tantos otros que militan bajo esta divisa, y por más que en tus adentros seas tan católico como el Papa, como de eso se jactan algunos liberales, lo cierto es que en el movimiento de las ideas, en la marcha de los sucesos, influirás como liberal, y aun a pesar tuyo, un satélite que no podrás menos de moverte dentro de la órbita general en que gira el liberalismo. Y todo por una palabra. B.A.V., no más que por una palabra. Sí, amigo mío. Esto sacarás de llamarte liberal y de llamar liberal a tu periódico. Desengáñate. El uso de la palabra te hace casi siempre y en gran parte solidario de lo que se ampara a su sombra. Y lo que a su sombra se ampara, ya lo ves y no me lo has podido negar, es la corriente racionalista. Escrúpulo tendría yo, pues, en mi conciencia de aceptar esta solidaridad con los enemigos de Jesucristo. Vamos a otra reflexión. Es también indudable que de los que leen tus periódicos y oyen tus conversaciones, pocos están en el caso de poder hilar tan delgado como tú en materia de distinciones entre liberalismo y liberalismo. Es, pues, evidente que una gran parte tomará en el sentido general, y creerá que la empleas en igual sentido. Tú no tendrás esta intención, pero contra tus intenciones producirás este resultado, adquirir adeptos al error racionalista. Dime ahora, pues, ¿sabes lo que es escándalo? ¿Sabes lo que es inducir al prójimo a error con palabras ambiguas? ¿Sabes lo que es, por cariño más o menos justificado a una palabra, sembrar dudas, desconfianzas, hacer vacilar en la fe a las inteligencias sencillas? Yo, a fuerza de moralista católico, veo en esto materia de pecado, y si no te abona una suma de buena fe o algún otro atenuante, materia de pecado mortal. Óyeme una comparación. ¿Sabes que ha nacido casi en nuestros días una secta que se llama de los viejos católicos? Ha tenido la humorada de llamarse así, y paz con todos. Haz cuenta, pues, que yo, que por la gracia de Dios, aunque pecador soy católico, y por añadidura soy de los más viejos porque mi catolicismo data del Calvario y del Cenáculo de Jerusalén, que son fechas en que fundó un periódico y viejas, haz cuenta, digo, o más o menos ambiguo y le llamo con todas las letras diario viejo católico. ¿Diré mentira? Nítido de la palabra, pero ¿a qué, me dirás, por qué adoptar un título mal sonante, que es divisa de un cisma, y que dará lugar a que crean los incautos que soy cismático, y a que tengan un alegrón los viejos católicos de Alemania, creyendo que acá les ha nacido un nuevo cofrade. ¿A qué, me dirás, escandalizar a los sencillos? Pero yo lo digo en buen sentido, es verdad, pero ¿no sería mejor no dar lugar a que se crea que lo dices en sentido malo? He aquí, pues, lo que diría yo a quien se empeñase en sostener todavía como inofensivo el dictado de liberal, que es objeto de tantas reprobaciones por parte del Papa, y de tanto escándalo por parte de los verdaderos creyentes. ¿A qué hacer gala de títulos que necesitan explicación? ¿A qué suscitar sospechas que luego procurarse a desvanecer? ¿A qué contarse en el número de ellos enemigos y hacer gala de su divisa, si en el fondo se es de los amigos? Que las palabras, dices, no tienen importancia. Más de lo que te figuras, amigo mío. Las palabras vienen a ser la fisonomía exterior de las ideas, y tú sabes cuán importante es a veces en un asunto una buena o mala fisonomía. Si las palabras no tuviesen importancia alguna, no cuidarían tanto los revolucionarios de disfrazar el catolicismo con feas palabras. No andarían llamándole a todas horas oscurantismo, fanatismo, teocracia, reacción, sino pura y sencillamente catolicismo. Ni harían ellos por engalanarse a todas horas con los hermosos vocablos de libertad, progreso, espíritu del siglo, derecho nuevo, conquistas de la inteligencia, civilización, luces, etc., sino que se dirían siempre con su propio y verdadero nombre. Revolución, lo mismo ha pasado siempre. Todas las herejías han empezado por ser juego de palabras, y han acabado por ser lucha sangrienta de ideas. Algo de esto debió ya pasar en tiempo de San Pablo, o previó el bendito apóstol que pasaría en los tiempos futuros, cuando dirigiéndose a Timoteo, y a Timot. Di, 20, le exhorta de vivir prevenido, no solo contra la falsa ciencia o positinones falsi nominis scientiae, sino contra las simples novedades en la expresión o palabra profanas vocum novitates. ¿Qué diría hoy el doctor de las gentes si viese a ciertos católicos adornarse con el adjetivo de liberales, en oposición a los que se llaman simplemente con el apellido antiguo de la familia, y desentenderse de las repetidas reprobaciones que sobre esta profana novedad de palabras ha lanzado con tanta insistencia a la cátedra apostólica? ¿Qué diría al verles añadir a la palabra inmutable catolicismo ese feo apéndice que no conoció Jesucristo, ni los apóstoles, ni los padres, ni los doctores, ni ninguno de los maestros autorizados que constituyen la hermosa cadena de la tradición cristiana? Medítalo, amigo mío, en tus intervalos lúcidos, si alguno te concede la ceguedad de tu pasión, y conocerás la gravedad de lo que a primera vista te parece mera cuestión de palabras. No, no puedes ser católico liberal, ni puedes llamarte con este nombre reprobado, aunque por medio de sutiles cavilaciones llegues a encontrar un medio secreto de conciliarlo con la integridad de la fe. No. Te lo prohíbe la caridad cristiana, esta santa caridad que está a todas horas invocando, y que, según comprendo, es en sí sinónima de la tolerancia revolucionaria. Y te lo prohíbe la caridad, porque la primera condición de la caridad es que no haga traición a la verdad, que no sea lazo para sorprender la buena fe de tus hermanos menos avisados. No, amigo mío, no. No puedes llamarte liberal. Y nada más nos ocurre decir aquí sobre este punto, completamente resuelto para un hombre de buena fe. Además de que hoy los mismos liberales hacen ya menos uso que antes de este apellido. Tan gastado y desacreditado anda él, por la misericordia de Dios. Más frecuente es todavía encontrar hombres que, renegando cada día y cada hora del liberalismo, le tengan aún metido hasta los tuétanos, y no sepan escribir y hablar y obrar sino inspirados por él. Estos son en el día los más de temer. XV, una observación sencillísima que acabará de poner en su verdadero punto de vista la cuestión. Mil veces me he hecho una reflexión que no sé cómo no les ha ocurrido cada día a los liberales de buena fe, si alguno hay que merezca aún esta caritativa atenuación de su feo apellido. Es la siguiente. ¿Tiene hoy todavía el mundo católico en justo y merecido concepto de impiedad el calificativo de librepensador, aplicado a cualquier persona, periódico o institución? Academia Librepensadora, Sociedad de Librepensadores, periódico escrito con criterio librepensador, son todavía frases horripilantes y que les ponen los pelos en punta a la mayor parte de nuestros hermanos, aun a los que afectan más desvío por la feroz intransigencia ultramontana. Y sin embargo, véase lo que son las cosas y cuán necia importancia se da por lo común a meras palabras. Persona, asociación, libro o gobierno a los que no preside en materias de fe y moral el criterio único y exclusivo de la Iglesia Católica, son liberales. Y se reconoce que lo son, y se honran ellos con serlo, y nadie se escandaliza con eso más que nosotros, los fieros intransigentes. Cambiad, empero, la palabra. Llamadlos librepensadores. Al punto le rechazan el epíteto como una calumnia, y gracias si no os piden satisfacción por el insulto. ¿Pero qué, amigos míos, Curtan Marie? ¿No habéis rechazado de vuestra conciencia, de vuestro gobierno o de vuestro periódico Academia el veto absoluto de la Iglesia? ¿No habéis erigido un criterio fundamental de vuestras ideas, resoluciones la razón libre? Pues, decís bien. Sois liberales, y nadie os puede regatear este dictado. Pero, sabelo. Sois con eso librepensadores, aunque os sonroje tal denominación. Todo liberal, de cualquier grado o matiz que sea, es, ipso facto, librepensador. Y todo librepensador, por odiosa que sea y aun ofensiva a las conveniencias sociales esta denominación, no pasa de ser un lógico liberal. Es doctrina precisa y exacta, como de matemáticas, y no tiene vuelta de hoja, corno se suele decir. Aplicaciones prácticas. Sois católicos más o menos condescendiente o resabiado, y pertenecéis, por malos de vuestros pecados, a un ateneo liberal. Recogeos un momento, y preguntaos. ¿Seguiría perteneciendo yo a ese ateneo si mañana se declarase pública y paladinamente ateneo librepensador? ¿Qué os dicen la conciencia y la vergüenza? Que no. Pues mandad que os borren de las listas de ese ateneo, porque no podéis como católico, pertenecer a él. Tenéis un periódico y lo leéis y dais a leer a los vuestros sin escrúpulo, a pesar de que se llama y discurre como liberal. ¿Seguiríais suscrito a él si de repente apareciese en su primera página el título de periódico librepensador? Paréceme que de ninguna manera. Pues cerradle desde luego las puertas de vuestra casa. El tal liberal, manso o fiero, años ha que era ni más ni menos que librepensador. Ah. ¿De cuántas preocupaciones nos corregiríamos con solo fijar un poco la atención en el significado de las palabras? Toda asociación científica, literaria o filantrópica, liberalmente constituida, es asociación librepensadora. Todo gobierno, liberalmente organizado, es gobierno librepensador. Todo libro o periódico, liberalmente escrito, es periódico o libro de librepensadores. Hacer asco a la palabra y no hacerlo a la realidad por ella representada es manifiesta obcecación. Piénselo bien aquellos de nuestros hermanos que, sin escrúpulo o alguno de su endurecida o demasiado blanda o acomodaticia conciencia, forman parte de círculos, certámenes, redacciones, gobiernos u otra clase cualquiera de instituciones erigidas con entera independencia del magisterio de la fe. Tales instituciones son liberales y son por lo mismo librepensadoras. Y a una agrupación librepensadora no puede pertenecer católico alguno, sin dejar de serlo por el mero hecho de aceptar como suyo el criterio librepensador de la agrupación consabida. Luego tampoco puede pertenecer a una agrupación liberal. ¿Cuántos católicos, no obstante, sirven muy buenamente al diablo con obras de este jaez? Y se van convenciendo ahora de cuán perversa cosa es el liberalismo, de cuán merecido es el horror con que debe mirar un buen católico las cosas liberales, y de cuán justificada es y natural nuestra feroz intolerancia ultramontana. Exvi, ¿cabe hoy en lo del liberalismo error de buena fe? He hablado arriba de liberales de buena fe, y me he permitido cierta frase de duda sobre si hay o no hay in real natura algún tipo de esta rarísima familia. Inclíname a creer que pocos hay, y que apenas cabe hoy día en la cuestión del liberalismo ese error de buena fe, que podría alguna vez hacer excusable su profesión. No negaré en absoluto que tal o cual caso excepcional puede darse, pero ha de ser verdaderamente caso fenomenal. En todos los períodos históricos dominados por una herejía se han dado casos frecuentísimos de alguno o algunos individuos que, a pesar suyo, arrollados en cierta manera por el torrente invasor, se han encontrado participantes de la herejía, sin que se pueda explicar tal participación más que por una suma ignorancia o buena fe. Forzoso es, no obstante, convenir en que si algún error se presentó jamás con ningunas apariencias que le hiciesen excusable, fue este del liberalismo. La mayor parte de las herejías que han asolado el campo de la Iglesia procuraron encubrirse con disfraces de afectada piedad, que disimulasen su maligna procedencia. Los jansenistas, más hábiles que ningún otro de sus antecesores, llegaron a tener adeptos en gran número, a quienes faltó poco para que el vulgo ciego tributase los honores solo debidos a la santidad. Su moral era rígida, sus dogmas tremendos, el aparato exterior de sus personas ascético y hasta iluminado. Añádase que la mayor parte de las antiguas herejías versaron sobre puntos muy sutiles del dogma, solo discernibles por el hábil teólogo, y que no podía por sí propia formar criterio la indocta multitud, como no fuera sometiéndose confiada al criterio de sus maestros reconocidos. ¿Por dónde? Era natural que, caído en el error, el superior jerárquico de una diócesis o provincia, cayesen con él igualmente la mayor parte de sus subordinados que tenían depositada en su pastor la mayor confianza. Máxime cuando las comunicaciones, en otro tiempo menos fáciles con Roma, hacían menos accesible a toda la gre cristiana la voz nunca errada del pastor universal. Esto explica la difusión de muchas antiguas herejías, que nos permitiremos calificar de meramente teológicas. Esto da la razón de aquel angustioso grito con que exclamaba San Jerónimo en el siglo IV, cuando decía: «Ingemuit universus orbis se esse arianum». Gimió el mundo entero asombrado de encontrarse ariano. Y esto hace comprender cómo, en medio de los mayores cismas y herejías, como son los actuales de Rusia e Inglaterra, es posible tenga Dios muchas almas suyas en quienes no está extinguida la raíz de la verdadera fe, por más que ésta, en su profesión externa, aparezca deforme y viciada. Las cuales, unidas al cuerpo místico de la Iglesia por el bautismo, y a su alma por la gracia interior santificante, pueden llegar a ser con nosotros partícipes del reino celestial. ¿Acontece esto con el liberalismo? Presentóse envuelto con el disfraz de meras formas políticas. Pero este fue ya desde el principio tan transparente, que muy ciego hubo de ser quien no le adivinó al ruin disfrazado toca su perversidad. No supo contenerse en los embozos de la mojigatería y del pietismo con que le envolvía a alguno que otro de sus panegiristas. Rompió al momento por todo, y anunció con siniestros resplandores su abolengo infernal. Saqueó iglesias y conventos. Asesinó religiosos y clérigos, dio rienda suelta a toda impiedad. Hasta en las imágenes más veneradas cebó su odio de condenado. Acogió al momento bajo su bandera a toda la hez social. Fue su precursora y aposentadora en todas partes la corrupción calculada. No eran dogmas abstractos y metafísicos los nuevos que predicaba en sustitución de los antiguos. Eran hechos que bastaba tener ojos para verlos y simple buen sentido para abominarlos. Gran fenómeno se vio en esta ocasión, y que se presta mucho a serias meditaciones. El pueblo sencillo y letrado, pero honrado, fue el más refractario a la novedad. Los grandes talentos corrompidos por el filosofismo fueron los primeros seducidos. El buen sentido natural de los pueblos hizo justicia enseguida a los atrevidos reformadores. En esto, como en todo, se confirmó que veían más claro, no los listos de entendimiento, sino los limpios de corazón. Y si esto podía decirse del liberalismo en sus albores, ¿qué no se podrá decir hoy de él, cuando tanta luz se ha hecho sobre su odioso proceso? Nunca error alguno tuvo en contra sí más severas condenaciones de la experiencia, de la historia y de la Iglesia. Al que no quiera creer a esta como buen católico, han de forzarle aquellas a que se convenza como hombre de mera honradez natural. El liberalismo en menos de 100 años de reinar en Europa ha dado ya de sí todos sus frutos. La generación presente está recogiendo los últimos que traen harto amargado su paladar y perturbada su tranquila digestión. El argumento del divino Salvador que nos encarga juzgar del árbol por sus frutos, rara vez tuvo aplicación más oportuna. Por otra parte, no se vio muy claro desde el principio cuál era el parecer de la Iglesia ante la nueva reforma social. Algunos desdichados ministros de ella fueron arrastrados por el liberalismo a la apostasía. Este era el primer dato con que habían de juzgar los simples fieles de una doctrina que tales prosélitos arrastraba. Pero el conjunto de la jerarquía, ¿cuándo no fue refutado con gran razón como enemigo del liberalismo? ¿Qué significa el dictado de clericalismo con que se ha honrado por los liberales a la escuela más tenaz enemiga de sus doctrinas, sino una confesión de que la Iglesia docente fue siempre enemiga de ellas? ¿Por qué se ha tenido al Papa? ¿Por qué a los obispos y curas? ¿Por qué a los frailes de todo color? ¿Por qué al común de las gentes de piedad y de sana conducta? Por clericales siempre, es decir, por antiliberales. ¿Cómo puede, pues, nadie alegar buena fe en un asunto en que aparece tan claramente deslindada la corriente ortodoxa de la que no lo es? Así los que comprenden claramente la cuestión pueden ver las razones intrínsecas de ella. Los que no la comprenden tienen de sobra autoridad extrínseca para formarlo en todas las cosas que se tocan con su fe un buen cristiano. Luz no ha faltado por la misericordia de Dios. Lo que ha sobrado son indocilidad, intereses bastardos, deseo de ancha vida. No engañó aquí la seducción que deslumbra al entendimiento con falso resplandor, sino la que le obscurece ensuciando con negros vapores el corazón. Creemos, pues, que salvas muy raras excepciones, solo grandes esfuerzos de ingeniosísima caridad pueden hacer que, discurriendo sean rectos principios de moral, se admita hoy en el católico la excusa de buena fe en el asunto del liberalismo, particularmente en los liberales teóricos. XBI, de varios modos con que sin ser liberal un católico puede hacerse no obstante cómplice del liberalismo. Danse varios modos con que sin ser precisamente liberal, puede un católico hacerse cómplice del liberalismo. Y he aquí un punto todavía más práctico que el anterior y acerca del cual debe estar muy frustrada y prevenida la conciencia del fiel cristiano en estos tiempos. Sabido es que hay pecados de los cuales nos hacemos reos, digámoslo así, no por verdadera y directa comisión de ellos sino por mera complicidad o connivencia con sus autores. Siendo de tal naturaleza esta complicidad, que llega muchas veces a igualar en gravedad a la acción pecaminosa directamente cometida. Puede, pues, y debe aplicarse al pecado de liberalismo cuanto sobre este punto de complicidad enseñan los tratadistas de teología moral. Nuestro objeto no es más que dejar apuntados aquí brevemente los principales modos con que acerca del liberalismo se puede contraer hoy día esta complicidad. 1. Afiliándose formalmente a un partido liberal. Es la complicidad mayor que puede darse en esta materia, y apenas se distingue de la acción directa a que se refiere. Muchos hay que, en su claro juicio, ven toda la falsedad doctrinal del liberalismo y conocen sus siniestros propósitos y abominan su detestable historia. Mas, o por tradición de familia, o heredados rencores, o por esperanzas de medro personal, o por consideración a favores recibidos, o por temor a perjuicios que les puedan sobrevenir, o por otra causa cualquiera, aceptan un puesto en el partido que tales doctrinas sustenta y tales propósitos abriga, y permiten se les cuente públicamente entre sus individuos y se honran con su apellido y trabajan bajo su bandera. Estos desdichados son los primeros cómplices, los grandes cómplices de todas las iniquidades de su partido. Aun sin conocerlas detalladamente, son verdaderos coautores de ellas y participan de su inmensa responsabilidad. Así hemos visto en nuestra patria hombres muy de bien, excelentes padres de familia, honrados comerciantes o artesanos, figurar en partidos que traen en su programa usurpaciones y rapiñas que ninguna honradez humana puede justificar. Son, pues, ante Dios responsables de este atentado como el tal partido que los cometió, siempre que el tal partido los considere, no como hecho accidental, sino como lógico procedimiento suyo. La honradez de tales sujetos solo sirve de hacer más grave esta complicidad. Porque es claro que si un partido malo no se compusiera más que de malvados, no habría gran cosa que temer de él. Lo horrible es el prestigio que a un partido malo dan las personas relativamente buenas que le honran y recomiendan configurar en sus filas. Segundo, aún sin estar formalmente afiliados a un partido liberal, antes haciendo pública protesta de no pertenecer a él, contraen también complicidad liberal los que manifiesten por él públicas simpatías, elogiando sus personajes, defendiendo o excusando sus periódicos, tomando parte en sus festejos. La razón es evidente. El hombre, sobre todo si vale algo por su talento o posición, hace mucho en favor de cualquier idea con solo mostrarse en relaciones más o menos benévola con sus fautores. Da más con el obsequio de su prestigio personal, que si diese dinero, armas, o cualquier otro material auxilio. Así, por ejemplo, honrar un católico, sobre todo si es sacerdote, a un periódico liberal con su colaboración, es manifiestamente favorecerle con el prestigio de su firma, aunque con ella no se defienda la parte mala del periódico, aunque con ella se disienta de esta misma parte mala. Se dirá tal vez que con escribir allí se logra hacer oír la voz del bien por muchos que en otro periódico no la escucharían. Es verdad, pero también la firma del hombre bueno sirve allí de abonar tal periódico a la vista de los lectores poco hábiles en distinguir las doctrinas de un redactor de las de su vecino. Y así, lo que se pretendía fuese contrapeso y compensación del mal, se convierte para la generalidad en efectiva recomendación de él. Mil veces lo hemos oído. ¿Malo es tal periódico? Pues no escribe en él de fulano de tal. Así discurre el vulgo, y vulgo somos casi la totalidad del género humano. Por desgracia es frecuentísima en nuestros días esta complicidad. 3. Se comete verdadera complicidad votando candidatos liberales, y esto aunque no se voten por la razón de tales, sino por opiniones económicas o administrativas, etcétera, de aquel diputado. Por más que en una cuestión de estas puede estar conforme tal diputado con el catolicismo, es evidente que en las demás cuestiones ha de hablar y votar según su criterio herético. Y se hace cómplice de sus herejías el que le puso en el caso de que fuese a escandalizar con ellas el país. 4. Es complicidad estar suscrito al periódico liberal o recomendarlo en el periódico sano por falsa razón de compañerismo, o lamentar por análoga razón de falsa cortesía, su cese o suspensión. Ser suscriptor de un periódico liberal es dar dinero para fomentar el liberalismo. Más aún, es ocasionar que otro incauto se decide a leerlo viendo que vos lo tomáis. Es, además, propinar a la familia y a los amigos de la casa una lectura más o menos envenenada. ¿Cuántos periódicos malos debieran desistir de su ruin y maléfica propaganda, si no los apoyasen ciertos bonachones suscriptores? Lo mismo decimos de la frase de cajón entre periodistas. Nuestro estimado colega, o la otra de desearle abundante suscripción, o la más común de sentimos el percance de nuestro compañero, tratándose respectivamente de la primera salida o de la suspensión de un periódico liberal, no debe haber estos compadrazgos entre soldados de tan opuesta bandera como lo son la de Dios y la de Satanás. Al César o ser suspendido un periódico de estos deben darse gracias a Dios porque venga su divina majestad, un enemigo menos. Al anunciarse su aparición debe, no saludarse esta, sino lamentarse como una calamidad. Quinto, complicidad es administrar, imprimir, vender, repartir, anunciar o subvencionar tales periódicos o libros, aunque sea haciéndolo a la vez con los buenos, aunque sea por mera profesión industrial, aunque sea como medida material de ganar el diario sustento. Sexto es complicidad en los padres de familia, directores espirituales, dueños de talleres, catedráticos y maestros, callar cuando son preguntados sobre estas cosas. O simplemente no explicarlas cuando tienen obligación, para ilustrar las conciencias de sus subordinados. Siete es complicidad a voces ocultar la convicción, propia buena, dando lugar a que se sospeche que se tiene malo. No se olvide que hay mil ocasiones en que es obligación del cristiano dar público testimonio de la verdad, aun sin ser formalmente requerido. Octavo, es complicidad comprar fincas sagradas o de beneficencia sin el beneplácito de la iglesia, aunque las saque a pública subasta la desamortización, como no se compren para devolverlas a su legítimo dueño. Es complicidad redimir censos eclesiásticos sin permiso del verdadero señor de ellos, aunque se presente muy lucrativa la operación. Es complicidad intervenir como agente en tales compras y ventas, publicar los anuncios de subastas, practicar corredurías, etc. Todos estos actos traen además consigo obligación de restituir en la proporción de lo que con ellos se ha contribuido al inicuo despojo. Noveno, es en algún modo complicidad prestar la casa propia para actos liberales o cederla en alquiler para ello, como por ejemplo, para casinos patrióticos, escuelas laicas, clubs, redacciones de periódicos liberales, etc. Décimo, es complicidad celebrar fiestas cívicas o religiosas por actos notoriamente liberales o revolucionarios. Asistir voluntariamente a dichas fiestas. Celebrar exequias patrióticas que tienen más de significación revolucionaria que de sufragio cristiano. Pronunciar discursos fúnebres en elogio de difuntos notoriamente liberales. Adornar con coronas y cintas sus sepulcros, etc. ¿Cuántos incautos han flaqueado en su fe por estas causas? Estas indicaciones hacemos, abarcando solo lo más común en esta materia. Las complicidades pueden ser de variedad infinita, como los actos de la vida del hombre, que son, por lo infinitos, inclasificables. Grave es la doctrina que en algunos puntos hemos sentado, pero si es cierta la teología moral aplicada a otros errores y crímenes, ha de ser lo menos aplicada al que nos ocupa esta ocasión,